Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos a este que es el programa vespertino de Hora Libre en el Barrio, en su edición de la FM Boedo, la 88.1, en este barrio tan hermoso, en esta cuadra, en realidad en esta altura de la avenida Boedo, donde dicen se juntaban a conspirar contra el grupo de Florida, ya en la época de la batalla de Florida y Boedo. Por estas cuadras, por esta manzana, se reunían Roberto Art y tantos otros a conspirar justamente contra este grupo de Florida. Por eso tiene una mística muy particular. En este caso no es de literatura, sino en el medio de la comunicación de la radio. Estamos en un programa especial. Este es Hora Libre en el Barrio. Un programa que intenta construir un puente con los colegios públicos, las instituciones públicas de educación y el éter. Así que ese es el objetivo del programa REC, Red Escuela Comunicación, que tiene tantos programas. Este es uno, ¿sí? En la FM Boedo, en su edición vespertina. Mi nombre es Leandro Pafundi, me acompaña del programa REC Maru Maurer, me acompaña Belén, me acompaña Agustina Fernández en la operación técnica y la gente de la radio. Y hoy nos acompaña el Instituto de Educación Superior, Alicia Moró de Justo. Lo voy a dar la bienvenida después de escuchar un poquito más el tema. A ver. Bueno, ahí se mandó un audio. Yo no lo pedí, pero vos querías que lo escuchemos. Vamos a darle un minutito. Vamos a darle la bienvenida entonces a quienes me acompañan en esta mesa. Voy a empezar de mi derecha a mi izquierda, empezando por Tati. ¿Cómo estás? Ahí va, ¿qué tal? ¿Cómo? Bueno. Más cerquita el micrófono. ¿Qué tal? Ahí ¿cómo va? Perfecto. ¿Todo bien? Soy Tatiana, de Letras. Hola Tati, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno. Al lado de Tati está ¿qué tal? Vale. Vale, ¿cómo les va? Mi nombre es Valeria, soy estudiante de la Alicia, como lo llamamos nosotros. Soy estudiante de letras, al igual que Tati. Ahí va. Y por allá, más a la izquierda. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica. También soy de letras, igual que Tati y que Vale. Bueno, encantada de estar acá. Muy bien, bienvenidas. Bienvenidas a las chicas de letras. Y ahora pasamos a Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el espacio que nos dan. Yo no curso ahí fijo, digamos, me sumé como externo al taller de radio de este cuatrimestre. Ahí va, muy bien. Sí. Gracias, Agustín. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio. Yo tampoco soy de letras. Yo caí por otro lado, por un flyer para un taller de radio. ¿Vos también caíste en la escuela pública? Yo caí, sí, de muy alto, sí. En la escuela, en el jardín, no. En la universidad pública. Ah, venís maltrecho de vengo golpeándome desde hace tiempo, sí. Entonces vengo al taller, me uní al grupo de las chicas, pero no pertenezco al elenco estable, digamos. Bien, por ahora el sector izquierdo son los outsiders, digamos, y las chicas de letra a mi derecha. Y está Yani también. Hola, buenas noches. Sí, mi nombre es Yanina y también como las compañeras también de la Alicia y del Departamento de Lengua y Literatura. Ahí va. Bueno, se dividió por género entonces. Cada uno viene de diferentes lugares, pero no es de eso de lo que venimos a hablar. Hoy los compañeros, yo iba a decir los chicos porque en general son chicos. Hoy me siento un poco más acompañado en términos generacional. Trajeron un montón de temas muy interesantes, estuvimos leyendo antes de venir para acá. Pero me gustaría que arranquemos con lo que es. Ustedes vienen del Instituto de Educación Superior, ¿no es cierto? Alicia Moró de Justo. ¿Dónde está el instituto? ¿Alguien me quiere contar de qué se trata? ¿Qué carreras se dictan en ese instituto? Bueno, el Alicia está a dos cuadras del subte de Facultad de Medicina, exactamente en Córdoba 2016, y se dictan los profesorados de Lengua y Literatura, de Filosofía, de Matemática y Física, de Historia, Psicología y de Psicopedagogía. Además, está la extensión académica de donde vienen los chicos, donde pueden encontrar talleres gratuitos de francés, inglés, en tres niveles, y diversos talleres, por ejemplo, de género, de educación popular y de derechos humanos. Ahí va. ¿Ustedes son, digamos, pertenecen o están en un programa que de extensión del instituto? me refiero a ustedes, los outsiders. Es solo la materia, digamos, solo la cursada solo la de radio. Claro, que después nos juntamos para esto, para hacer después este vivo. Claro. Hicimos un entrecruce, digamos, entre los que están haciendo materia fija, que creo que, o sea, no es... Algunos no tenían claro que eran con los que yo hablé, si era extensión, si era algo que le sumaba puntos, era opcional o era algo fijo de la carrera, no sé ustedes. ¿Es parte, digamos, de la carrera en sí lo que cursan? Nosotras somos sí. parte del profesorado, sí. Pues yo me crucé con otros chicos que bueno, también están ahí con la materia. ¿Y la materia es parte de, por ejemplo, la carrera de letras? ¿O es algo... Sí, es parte. Sí. ¿Qué es comunicación? Es un taller. Claro, es un taller de medios. De medios. Por ejemplo, en este caso, el programa radial es una de las instancias de aprendizaje que tenemos en la materia, por ejemplo. En la cursada ya hicimos anteriormente una reseña con el apoyo de la profe de María Clara. También hicimos un corto y ahora nos toca la instancia radial, digamos. Ah, bien, bien diverso, digamos. O sea, en corto, está bien. O sea que hoy los están evaluando por... ¿Lo estaba Maru? La profe. Yo porque ahí veo que está anotando ahí las notas ya. Pero bueno, tranquilo, no se pongan nerviosas, todo va a salir bien, salvo que a alguien le vaya mal y ahí va a salir todo mal. Dicho esto, ¿ustedes se conocen hace mucho? ¿Vienen...? ¿O es como que se encontraron en la materia, en comunicación? Me refiero a ellas, porque a ustedes ni les pregunto. Sí, sí, exactamente. Coincidimos en la materia este cuatrimestre. Estamos en distintos niveles de la carrera. Algunas ingresando, algunas reincorporándonos, otras terminando. Así que bueno. ¿Reincorporándose a la carrera? Sí. A la carrera. Bien. En mi caso particular. Yo tuve la... También la suerte, digamos, de caer en la universidad pública. Estudié comunicación en la UBA. Y es una carrera que tiene fama, y a mí me pasó en lo particular, que se hace larga, extensa, ¿no? Que donde uno va, viene, medio que le empieza a agarrar como una especie de odio, resentimiento, porque no la puede terminar. Es un poco mi experiencia. A algunos compañeros les ha ido un poco mejor. Vos, Maru, también. ¿Sos de comunicación? No, no sos de comunicación. Bueno, ¿qué pasa con letras? ¿Qué pasa en el instituto? ¿También pasa esto con algunas carreras, en particular de ustedes, que se hace larga, tienen que ir y venir por laburo? Sí, la verdad que bueno, la vida misma es a veces complicada. En el camino te vas encontrando con cosas. El trabajo a veces te deja muy agotado. En mi caso particular me pasó eso. Yo soy exalumna del Joaquín B. González. Arranqué... Ahí a la vuelta. Exacto, cuando estaba en realidad en Avenida Rivadavia, casi Colombres, empecé en el 2002. Y bueno, al principio uno arranca con el entusiasmo y metes un montón de materias, después bueno, se va complicando con el trabajo, cambió el plan de estudios y decidí pasarme a la Alicia con tres compañeros más. Y bueno, en el medio la vida, en un momento hice crisis y bueno, me pasó que no me reconocía frente a un aula cuando empecé las primeras prácticas y ahí abandoné en el 2011. Y bueno, este año decidí que quería terminar mi carrera, tengo la mitad de la carrera hecha y bueno, me reincorporé y acá estoy, remando de nuevo. Tenías la mitad, ¿cuántos años son promedio la carrera de letras? En realidad, ideal 4 años, pero yo creo que son pocos los que logran, es complicado, se extiende. Sí, hay que tener en cuenta también que con la última reforma la materia cuenta con aproximadamente 40, la carrera cuenta con aproximadamente 43 materias. Si uno se pone a pensar, 43 materias se te hacen interminables, pero son cuatrimestrales mezcladas con algunas anuales y después está como dice Jessy, todo lo que es el tema de los contratiempos que le va agarrando a uno, ¿viste? No estamos en un mundo ideal en el que podemos ser profesionales y solo eso. Tenemos que trabajar, ser padres, madres, y a veces es un poco más largo. Claro. ¿Ustedes también están promediando la carrera o están en diferentes... ¿Están arrancando también? Bueno, yo estoy terminando. Bien. Termino con la materia de la profe Maurer. No quiero meter presión. pero sí, bueno, ya estoy con el último paso. ¿Tiene alguna instancia tipo tesina, tesis? No, la residencia. O sea, ¿ya te recibís? Sí, ya terminé la residencia. La hice en el Otto Kraus hace muy poquito. Uh-huh. Y bueno, la última materia que curso es la de la profe Maurel. Ahí va. ¿Ustedes? Yo ¿Vos? Soy ingresante. Tenemos todo el espectro. Sí, hay de todo. Bien. Dejé una carrera en la UBA el cuatrimestre pasado. ¿Cuál dejaste? Sociología. Ah, hice, éramos colegas. Hice 3 años y dije, uff, esto no es para mí. Ok. Tuve como un entusiasmo en arrancar un profesorado y me puse a averiguar. Y llegué a la Alicia, que me pareció bastante atractivo. Y nada, estoy haciendo ahora un par de materias, varias, digamos 9. Y es el primer cuatrimestre que estoy cursando. ¿9 este cuatrimestre? 9 materias este cuatrimestre. Ah, mierda. Es una locura. ¿Es una locura? Sí. Porque vieron que a veces locura, depende, sí. No sé. Sí, es una locura. Porque en socio jamás podía saber y cripto en 9 materias. No, en socio tenés son un 4, tope máximo. De 3, no de 4. No, son 4. Ya no te dejan entrar el 4. ¿En serio? Lo hacemos difícil. Bueno, 9 materias. ¿Y cómo venís? Porque ya estamos llegando a... promediando el, ¿no? El cuatrimestre. Cerrando. Colapsando, pero... Bueno. Bueno, en esta espero que te vaya bien. Yo creo que lo podemos conversar y no va a haber problema. Pero bueno, te quedan 8 más. Eso ya no puedo... Ya no me puedo meter. ¿Y vos? Y bueno, en mi caso también como la compañera Jessie, yo cursaba el mismo profesorado de Lengua y Literatura en el Joaquín. Y por un tema más, digamos, de enfoque, si bien el Joaquín es una buenísima institución y aprendemos un montón de cosas, de contenidos, bastante erudites salimos de ahí, pero bueno, a mí siempre me gustó un poco más la rama de lo pedagógico, del estar en el aula, de cómo también transmitir esos contenidos y capaz eso... perdón, a la audiencia de Joaquín, pero me gusta mucho más el enfoque que tiene la Alicia, así que hice un muy buen negocio, me quedaban materias como griego, latín, gramática y todas esas cosas, materias muy pesadas anuales, y en el Alicia de pronto se hace muchísimo más ameno cursar, hay un trato, más a la par con los docentes, tenemos un departamento de alumnos, y ahí también, como en mi caso que soy madre, tuve... con los chicos, bueno, contratiempos y siempre bancando que no dejes de cursar, de que vayas, que te inscribas, uh-huh. Presentar equivalencias, todo lo más fácil posible. Te acompañó, digamos. Sí, sí, sí. Profes y mismo la institución es muy linda, la verdad. Muy contenta con el cambio. Está buenísimo. ¿Y ustedes vienen de otras carreras o es como están participando en este taller de forma como aislada? Aislado, se me da lo de radio que me interesa, audio, paso música también, yo estoy como dando vueltas, lo principal es eso, es pasar música. ¿Pasar sí, música DJ, sí, y bares, digamos, sí, House okay. Dance, claro. ¿Pero sos DJ o...? Sí. Sí. Y la radio no lo tengo completamente definido, se había armado, en realidad trabajo con streaming, con radio online, digamos, pero bueno, más desde un lado técnico, no haciendo un programa yo. Sí había armado grilla con música, digamos, sets, así, pero una programación, digamos. Y lo que es música, audio, siempre me tiene ahí dando vueltas interesado. Después trabajo en sistemas, soy bastante autodidacta, digamos, no he hecho carrera en sí. Me he manejado más a mi modo, buscando ese camino entre lo digital, el audio, por ese lado. Ahí va, sí. Espectacular. ¿Y el compañero? Sergio. Eso mismo. Sí, no, yo tampoco tengo nada que ver con la radio específicamente. Hice alguna vez un taller hace unos años. Corto con alguna práctica también en radio, es algo que me gusta, no es algo a lo que me dedicaría, me parece, pero sí es algo que me gusta y que me atrae el mundo de la radio, escucho mucha radio, me gusta la música. Está buenísimo. Bueno, gracias a todos que se acercaron hoy. Ustedes son parte del Instituto de Educación Superior Alicia Moró de Justo y el año pasado un conflicto. Los chicos trajeron un audio, ¿lo podemos escuchar? Es el audio número 1. En contra del vaciamiento con carajo se van a luchar. En contra del vaciamiento con carajo se van a luchar. Para la educación, presupuesto para la educación. Ahí escuchábamos entonces un canto, ¿no? Que es el famoso carnavalito. que tiene su versión particular, no habla de, no es la letra clásica, sino una reversión sobre un conflicto, ¿no? Que es el conflicto de la Unicaba. ¿Alguien me quiere reconstruir ese conflicto y de por qué eligieron ese audio? Bueno, en muy humildes palabras, básicamente la Unicaba, el proyecto de ley de la Unicaba lo que propone es la apertura de una especie de, digamos, de ciudad universitaria que vendría a nuclear a los 29 profesorados que actualmente están acá en Capital, como que nos meterían en una sede única a todos los que decidimos estudiar alguna carrera docente, y tiraron ahí como una cosa que causó mucha tentación, que fue que, bueno, los, o sea, a cambio nos daban, nos subían la calidad del título. En vez de recibirnos con un título terciario, nos estaban como queriendo conquistar con un título universitario. Pero la realidad es que la intención atrás... ¿Qué sería una licenciatura? O... Sí, una licenciatura. Sí, sí, nosotras tenemos título de profesoras, claro. Tendríamos que ser, claro, licenciadas. Pero bueno, de fondo, este proyecto de ley lo que esconde es que quieren vaciar las 29 instituciones públicas y, bueno, meternos ya de por sí a todos los estudiantes de los profesorados en un solo lugar ya es medio raro, sin mencionar que, bueno, que esta ley no va a dejar sin trabajo al resto de la comunidad educativa, docentes, personal no docente... Y la idea es recursar todos los cargos de la Unicaba o hacer una transición, no sé. El rector va a ser designado por el Poder Ejecutivo porteño. Eso es lo que va a pasar. Y con relación a nosotras, a nosotros que estudiamos ahí, seguiríamos, nos tomarían las materias. No es que debiéramos empezar de vuelta, pero lo que pasa, como bien dijo Yanni, el rector va a ser designado por el Poder Ejecutivo porteño y además de los trabajadores que están hoy actualmente van a perder su trabajo, ¿no? Ya no va a haber la cantidad de trabajadores que estaba repartido en los 29 institutos. Y también otra cosa es que cada institución en sí misma tiene, digamos, una particularidad. Cada cual eligió su profesora donde quiere estudiar por algún motivo, por cercanía, por enfoque, por, no sé, por... por ejemplo, Joaquín tiene un plan de estudios que es bastante autónomo al resto de los profesorados. Y esto lo que sería, digamos, el plan sería como... digamos, como bajarnos la calidad educativa por tener un mismo plan de estudios todos los profesorados, digamos. Y bueno, la intención sí es vaciar porque la gente, digamos, que se encargó de crear este proyecto no está capacitada, digamos, para poder hacerlo. No hay nadie que tenga un cargo, digamos, en educación. No se discutió mucho, ¿no? Con la comunidad educativa tampoco. No, tampoco. Hubo mucha resistencia por parte de, bueno, de los rectores de nuestros profesorados y... Por suerte, poquito de lo que se logró conseguir por ahora es que no esté el cierre inmediato, digamos. Porque el año pasado iba a suceder eso, iban a cerrar los profesores directamente y bueno, veíamos cómo cursar y dónde. Y ahora, bueno, están por abrir esta... No me sale el nombre del lugar. No es una ciudad universitaria, tiene otro nombrecito, sí. ¿Se acuerda a mis compañeras? En realidad lo que va a pasar, que es lo que se votó hace poco, es la coexistencia de los 29 con la Unicaba, lo cual nosotros, todos los estudiantes, pensamos que no es posible eso. Primero porque va a haber un manejo discrecional de los recursos y a eso se le agrega que todos vamos a estar evaluados periódicamente para calificar el desempeño y la utilidad. Así que... esa es la, además de, como decíamos antes, que fue un consulto, ¿no? Bien, es un conflicto abierto, sí. No está cerrado. Por no ahora, está definido. Ahí me acordé el nombre, es el Parque de la Innovación, le pusieron. Ahí, ¿en dónde va a estar? ¿En Barracas? Yo no recuerdo. Núñez. Núñez. Ahí va. También, ¿no? Tiene un carácter, ¿no? El lugar, la ubicación no es gratuita, ¿no? La elección de la ubicación no es gratuita. Es un conflicto abierto. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque hay un cambio de gobierno que se viene dentro de poco. Así que, pero todo esto depende de la discusión de CABA. Sí, sí, sí. O sea, el Ministerio de Educación Nacional No se mete en esta discusión. No, es el porteño. Es el porteño. Exacto. Y hay autonomía, autarquía, sí, digamos. Bien, bueno, esto es abierto, entonces está bueno que lo traigan, que lo puedan conversar, porque además me parece que es un tema que a veces no se conoce mucho, ¿no? Con el resto de los porteños, ¿no? Que estamos dando vueltas, escuchábamos ahí, pero está bueno que lo traigan, que lo conversemos para que lo sepa la gente. ¿Quieren que hagamos un corte? Vamos a escuchar un tema que trajeron. ¿Qué trajeron? ¿Qué eligieron para escuchar? Ah, bueno, este tema que elegimos es uno de una banda infantil, y no tanto también porque quienes somos padres también elegimos seguirles. Canticuéntico se llama, y se llama Juntes hay que jugar. Así que... ahí va, vamos a escuchar. ¿Quién dijo que los juguetes son de niño nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz de princesita rosada que me quieres regalar. Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Te pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar, y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenes felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Ahí seguimos y empezamos el segundo bloque de este Hora Libre en el Barrio, edición vespertina de la FM Boedo 88.1. Me acompaña el doctor Alicia Moró de Justo, la IES, el Instituto de Educación Superior número 1. Qué prestigio, ¿eh? Número 1. En general siempre son 3, el 7, el 25, el 1. Bueno, son los primeros. Y como son... como son los primeros, trajeron un segundo bloque así de mucha actualidad, de una discusión que me parece que está muy en el aire, ¿no? De la educación pública, de la educación privada, de los diferentes estados, de primaria, de secundaria, de terciaria. Trajeron el tema de la... ¿de la qué? Trajimos el tema de la educación sexual integral, que... oye, que fue polémica básicamente en los últimos meses. La ESI es el conjunto de actividades que se están desarrollando en los colegios acorde a los niveles y a las edades de los chicos para que aprendan a conocer su cuerpo, a conocer su identidad. Es parte también de conocer las actitudes responsables relacionadas con la sexualidad. Y también conlleva, algo desconocido, los derechos de los niños, por ejemplo, en los primeros niveles. Al micrófono, por favor, directo. Ay, bueno. Como si estuviéramos en un programa de radio. Bien, perdón. No, está bien, está bien. No, y esto le enseña a los chicos no solamente a descubrirse a sí mismo, también, sino a respetar a sus compañeros, respetar las identidades de ellos. Ahí va. La ESI no tiene mucho tiempo, ¿no? Es una... Se implementó hace relativamente poco. ¿Saben cuándo fue? Exactamente fue en el año 2006 que se empezó a exigir en las instituciones educativas que estuviera presente la ESI. Esto se fue implementando en la mayoría de los colegios, en la mayoría de los colegios del país. Ahora, por ejemplo, es una materia también obligatoria en lo que es el nivel terciario. Nosotros ahora tenemos como materia educación sexual integral también. Ahí va. Ustedes como futuros docentes, ¿qué les parece la educación sexual integral? ¿Les parece importante, relevante? ¿Está medio de más? No, recontra importante. Primero, como decían acá mis compañeras, para ser conscientes, ¿no?, de qué tipo de vínculos primero generamos con otros, el cuidado del cuerpo, el respeto también hacia nuestro propio cuerpo y al de los demás, qué sé yo, otra cosa, asumir cuando, nuestra sexualidad. Cuando yo era más chico, me acuerdo que en el colegio teníamos un día, un taller que duraba 15 minutos, no sé. Quizá un poco más, pero venía la profesora con un video, ¿no?, de esos videos que aparecían los óvulos con cara y como iban, sí, viajando con los espermatozoides y la famosa banana con el preservativo, y eso era básicamente la educación sexual integral que teníamos. Recuerdo otra anécdota, 2 años más tarde, en este marco, que la profesora nos preguntó a los chicos si preferíamos, si nos gustaba más las tetas o el culo. Eso era esa fue la apertura del debate, que yo me lo acuerdo de forma divertida, pero no recuerdo haber aprendido absolutamente nada en esa clase. Este enfoque de la ESI, de la educación sexual integral, ¿habla de lo mismo, digamos? ¿Nos enseña a ponernos el preservativo a los varones? ¿Enseña que el preservativo es importante para todos? ¿O es un poco más interesante que esto? En realidad, la ESI está abarcada por todas las materias, entonces los docentes tienen un poco de libertad de cómo tratar los temas a partir de qué bibliografía, información. Bueno, nos pasaba a nosotros, como decías vos, antes no había charlas, no había talleres, no teníamos educación sexual, era lo mínimo. Tal vez muchos recuerden que había una marca que hacía una charla, es una marca muy reconocida, que hacía una charla... ¿Una marca de qué era? De protectores femeninos, que hacía una charla en las escuelas donde te hablaban lo básico, lo elemental. No, nadie entendía nada, básicamente. Y bueno, y eso era todo. Uno se informaba con sus compañeros, algún familiar que por ahí te orientaba un poco, pero más que eso, que la reproducción sexual y celular en biología no tenías. Y está muy bueno ahora tratar con los chicos porque se trabaja mucho lo emocional, la violencia, para detectar el abuso también sirve mucho. Se han dado casos que a partir de trabajar ESI se han descubierto casos de abuso sexual en niños. Claro, porque parece la conciencia sobre el tema, ¿no?, que es inherente a todos, desde el principio, prácticamente. Ustedes son futuras profesoras de lengua. ¿Cómo lo piensan desde la literatura? Yo no sé si es literatura la palabra, pero quizás es más amplio, no lo sé. Pero ¿cómo es desde las letras encarar el tema de la ESI? Y la literatura te permite bastante, te abre muchas puertas como para jugar, digamos, con temáticas de ESI. Desde, qué sé yo, recuerdo cuentos de haber leído y haber dado también, que capaz no tratan un tema tan, digamos, tan crudo como abuso sexual o violaciones o violencia, pero sí sobre estereotipos de género, que son como las concepciones que tenemos acerca de lo que es femenino, lo que es masculino, y, qué sé yo, cuentos que tal vez tienen de protagonistas niñes que no encajan, digamos, con lo que tendrían que ser para sus familias, o, qué sé yo, de pronto la literatura te permite jugar bastante con el tema de la ESI. Siempre algún contenido, algún personaje, algún conflicto, digamos, de personalidad o alguna cosa siempre aparece, entonces no es tan difícil llevar al aula. No sé cómo hará matemática, por ejemplo. Ahí es un poquito capaz más jugado, pero desde la literatura hay muchísimo para... Trajimos bastante para hablar, así que después si sale... en el otro bloque seguramente contemos autores y autoras que están bastante vigentes hoy, sobre literatura infantil también, que capaz mucho no había antes, digamos, tipo esos cuentos clásicos con moralejas, que no hay que salir solo a la calle, ya fue eso. Hoy en día hay otras problemáticas que por suerte están permitiendo que, bueno, que a partir de la lectura hagamos nuestro propio proceso de vida, digamos, menos doloroso, capaz de incluir más a las infancias que son vulneradas. Eso es recontra liberador cuando lo trabajas en el aula, o nada, este tipo de violencia, abuso, son cosas que capaz antes no salían tanto, y hoy en día, por suerte, bueno, encontrando cada vez más espacios donde poder charlarlo, y de alguna manera, sí, resulta bastante liberador, digamos, poder sacar de la vida todo eso que pesa. Derribar estereotipos. También, sí. ¿Ustedes en el taller han hablado sobre ese tema? ¿Ha sido parte de la conversación que han tenido, más o menos? Sergio, Tomás, ustedes son parte del taller. O, sí, son parte del taller. Ustedes van. Están todos juntos. Específicamente dentro del taller, no. Lo que sí surgió como temática que trajeron las compañeras, entonces se charló, se tiró el tema sobre la mesa cuando estábamos armando el programa y contaron qué era lo que pensaban de lo que pensaban hacer. Trajeron mucho material, se discutió, eso sí. Pero no era un tema específicamente del taller de radio. Está bien. Y además me imagino un poco nuevo para nosotros, ¿no? En general. No lo hemos tenido de chicos, ¿no? Va, no sé, 2006 quizás. No, yo creo que es por lo yo menos... Soy un poco más grande quizás, algunos de nosotros. No, yo soy más grande que vos. Bueno, pero yo tampoco tuve, yo en 2006 ya había terminado el secundario, así que no me tocó, digo, no tuve la suerte. Sí, capaz quedaba más centralizado en tema de salud reproductiva, enfermedades de transmisión sexual y, bueno, la charla de menstruación y pubertad nos daban en la escuela y hasta ahí. Ahora, hoy en día, como bien dijo Jessy, se le da muchísimo más valor al tema de lo emocional, lo afectivo, los vínculos que creamos, y creo que eso es muchísimo, muchísimo mejor, ¿no?, que estas charlas con videos, con seres extraños. Está muy bien. Sí. Algo que hicimos hace poquito en el taller de medios, por ejemplo, trayendo a tema de qué se trata en cada nivel, por ejemplo, hicimos un repaso bastante importante sobre lo que es las producciones de mujeres que no fueron tapa. No es pura y exclusivamente de ESI, pero trabajamos, por ejemplo, las diferentes corporalidades, cómo es el consumo de la sexualidad, cómo una mujer es vista por la sociedad en diferentes ambientes, si es una producción comercial, si es una mujer que se siente bien con su cuerpo. Todo eso también es parte de tocar la educación sexual, porque toca desde los roles y estereotipos sociales hasta las decisiones y deseos de uno mismo, por ejemplo, de una en este caso. Ahí va, sí, la verdad que es un tema súper amplio, ¿no? Que se va, incluso se va ampliando cada vez más, ¿no? Vamos quizá derribando algunas barreras tabú, ¿no? Se suele decir, para poder traer temas que son más de lo privado a la discusión. Está bueno, me parece que está buenísimo el tema. ¿Les parece que hagamos un corte y pasemos? No quiero saltar de todas las cosas que vienen trabajando, sé que trajeron unos audios, pero si les parece pasamos al tercer bloque, que también viene muy interesante y cargado. Vamos a escuchar entonces el tema Soy Yo. caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts. Bueno, ahí les voy a pedir que no cambien el dial. No es que se confundieron, están escuchando un programa en alemán, ¿sí? Esto es parte de este programa porque inaugura este tercer bloque especial dedicado a algo que no solemos hablar en este programa. Los chicos del secundario no suelen tratar este tema, pero me parece muy interesante porque ¿de quién era la voz que estábamos escuchando en el audio de recién? Es la voz de Sigmund Freud, que no es muy conocida porque no grabó muchas cosas. Él murió en una época en la que recién comenzaba la radio a tener una preponderancia muy, muy grande, murió un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y además no le gustaba ser grabado, no le gustaba ser filmado, hay muy poca filmación y grabación de él. Pero ese es Sigmund Freud, que es el creador del psicoanálisis, una cosa que a los porteños les interesa más que a la gente de otras ciudades. Del mundo, ¿no? Es como una de las capitales. Es la capital del psicoanálisis del mundo. Directamente. Más que en Francia, sí. Él es creador del psicoanálisis y uno es psicólogo también, o es psicoanalista. No, él era médico, neurólogo, inventó una forma de investigación, después discutiremos qué es el psicoanálisis, pero inventó algo que tiene que ver con la medicina al principio, y él la va despegando de la medicina, de la neurología, que era lo que él le interesaba al principio, hasta que creó algo nuevo, que después la psicología se apropia, la psiquiatría se lo apropia, pero parte desde ahí. ¿Vos, Sergio, sos? Yo soy psicólogo, licenciado de la UBA, sí, y psicoanalista. Las dos cosas. ¿Ser psicoanalista es porque pasaste por alguna institución educativa o es una toma de posición de tu parte? Sí, se parece más a una toma de posición porque no existe el título en la Argentina de psicoanalista. No hay ninguna institución que brinde ese título, no está legalizado. Tienen permiso los psicólogos para ejercer el psicoanálisis, tienen permiso los psiquiatras para ejercer el psicoanálisis, y hay un área gris que se abre ahí, donde hay mucha gente ejerciendo el psicoanálisis sin tener ningún título. uno de los psicoanalistas argentinos más importantes en los 70, que se llamaba Oscar Mazzotta. No era ni siquiera psicólogo ni médico, era, él venía de la filosofía, autodidacta, en filosofía. Digamos. Claro, el modo de aprender psicoanálisis no se parece a otros modos de aprender otras cosas. No es como ser médico ni como ser psicólogo, requiere un tipo de entrenamiento diferente. ¿Cuál? Es discutible. En esto no se ponen de acuerdo las instituciones de psicoanálisis y pelean, es uno de los territorios de disputa. ¿Cómo se llega a ser psicoanalista? Ahí va. Hay un segundo audio, ¿no? Que trajeron. Sí. ¿Vamos a escucharlo? El audio número 6, Agustina. Y ahí nos tomamos un tren, ¿no? Hicimos un cambiazo lingüístico, pasamos del alemán al francés. ¿Y ahí quién es? ¿Quién es esta persona que escuchamos recién? Sí, en realidad el audio anterior de Freud estaba hablando en inglés porque era para la BBC. Él comienza el audio, comienza la entrevista que le hacen explicando quién es él, cuál es, de dónde viene. Esto fue en el año 38, unos meses antes de morir. Empieza hablando en inglés y después termina hablando en alemán. Me parece que esa parte no la llegamos a escuchar porque es un audio un poco más largo. Este de ahora, este hablaba en francés y hablaba solamente en francés. Es Jacques Lacan, es un psicoanalista francés que creó una ruptura dentro del psicoanálisis, que se peleó con mucha gente, que creó una escuela nueva, que también se pelearon entre sí los de esa escuela, formaron otra escuela, Lacan la disolvió. Una historia de peleas, de política, de psicoanálisis, cosa que el resto del mundo no está ni enterado, pero para los psicoanalistas es el mundo entero, ¿no? Ahí va. Esto da para un montón de conversaciones que me parecen súper interesantes, pero ustedes eligieron algunos mitos, ¿no? ¿Cuáles son los mitos que trajeron como para poder conversarlos? ¿Me los quieren contar? Vamos, ahí están en una pelea muda, ¿no? Para ver quién toma el micrófono y los lee. Sí, en eso estamos. El primer mito, que es el que va a tratar Sergio, el psicoanálisis es una terapia entre otras. La pregunta para Sergio sería, si el psicoanálisis no es una terapia, ¿por qué cuando alguien va al psicólogo dice voy a terapia? Está íntimamente ligado, ¿no? El tema de la terapia. Hay terapias, se me vienen a la cabeza, terapias holísticas, terapias homeopáticas. A veces la terapia puede ser utilizada, obviamente, también hay terapias más clásicas de la medicina, ¿no? Una terapia, por ejemplo, una terapia... del kinesiólogo. Dentro de psicología. También la kinesiología también está discutida, ¿no? No sé si hay como 100% veracidad sobre eso. Pero en la terapia en particular se le suele decir terapia al psicoanálisis. ¿Por qué es una terapia? Sí, pasó a ser como paradigmático. Cuando uno se refiere voy a terapia, se da por sentado que es psicoanálisis, se da por sentado que es terapia psicológica. Esto tiene que ver con esto de los mitos que elegí. Propuse como tema para poder charlar, porque como esta es una ciudad tan atravesada por el psicoanálisis desde los años 70, y además a Hollywood le ha encantado el tema del psicoanálisis, y además hay series también, no sé si conocen, algunas series de gente que se analiza, o series de analistas, o etcétera. Todos creemos que sabemos de qué se trata, creemos que sabemos para qué se usa, para qué sirve. Por ejemplo, la palabra terapia viene del problema este que te contaba recién, que al ser Freud médico, él trae todo el aparataje de la medicina, trae el consultorio, trae la terapia, trae sentarse frente al otro con un escritorio de por medio, eso se llama antidispositivo para nosotros, y Freud lo usa muy fuertemente y le da mucha importancia a este dispositivo. Lacan después relativiza esta cercanía del psicoanálisis con la medicina, lo aparta de la medicina. Y entonces ya para un psicoanalista lacaniano, hablar de terapia hace ruido, porque remite a pacientes, remite a... pacientes curados y por curar. Claro, cura. Son palabras de la medicina muy fuertes, muy pregnantes para la medicina. Un médico discutiría mucho a un psicólogo, a un psicoanalista, si cura o no cura. Se lo discutiría a muerte, porque para un médico el concepto de cura es completamente diferente. Es pasar de un estado de enfermedad a un estado de sí, la OMS tiene toda una definición de lo que es la salud, la ausencia de enfermedades y de malestares y qué sé yo. Al psicoanálisis esto no le incumbe. Eso nos conecta con el tercer mito que trajeron. No quiero saltearme el segundo, pero ¿cuál es? Mito que el psicoanálisis... Adelante. Dice, el psicoanálisis cura, es el mito 3. Y la pregunta para Sergio es, ¿el psicoanálisis considera que hay cura? ¿Qué beneficio trae para el psicoanalizado? Yo los propongo como mitos, porque en realidad no es que sean afirmaciones. Las afirmaciones son el mito. Y mito no significa exactamente mentira. Estamos acostumbrados a ser sinónimo cuando alguien se refiere a otro como alguien... que sostiene un mito como si fuera alguien que miente. El mito tiene una verdad detrás, pero está oculta. Lo que proponemos con esto es hablar de eso y desocultar esa verdad y ver qué hay de verdad en eso. Entonces, ¿el psicoanálisis cura? Depende cómo definamos cura, porque si tomamos la definición de la medicina, no. Porque una persona, y esto se relaciona con otro de los mitos de los que pensaba charlar, si una persona no está enferma, puede ir a un psicoanalista y decirle quiero hacer un análisis, terapia o lo que sea que haga usted, puede hacerlo perfectamente. ¿Tiene que sentirse mal alguien para ir a un analista y decirle quiero analizarme? No, cualquiera puede hacerlo. No hace falta sentirse mal. Es probable, además. No sé, yo no soy psicólogo ni psicoanalista, pero en general la angustia, que suele ser como un disparador, ¿no? Como para, digo, si a mí me duele el brazo, no voy a ir al psicólogo, voy a ir a la guardia, ¿no? Como para que vean si me quebré o lo que sea. Ahora, el disparador para ir a terapia, porque además, digamos, suele ser una práctica a veces que cuesta dinero, cuesta tiempo, compromiso, ¿no? De ir una vez por semana, o el tiempo que sea, ¿no? Hay un montón de modalidades. Pero hay un disparador, a veces es la angustia, ¿no? Y la angustia, hay uno de los mitos también, ¿no? Que tiene que ver con que para analizarse uno tiene que estar angustiado. Sí, por eso yo contestaba que no es necesario. En general es el motor que impulsa a alguien a buscar ayuda, y entre esas ayudas puede ser un analista, a veces es un terapeuta de Flores de Bach, o a veces es un kinesiólogo, como decías, o un psicólogo que no sea lacaniano ni freudiano, puede ser gestáltico, puede ser de cualquier otra rama. Existen muchas modalidades, existen muchos profesionales que ofrecen diferentes cosas. El psicoanálisis es una de las cosas que se ofrecen, pero no es lo mismo que las otras cosas, porque el psicoanálisis no ofrece la cura. Es algo que en todo caso si sucede porque es lo que termina ocurriendo, como algo no buscado pero encontrado en el camino. No es algo que se busque. Las otras terapias en general sí ofrecen una cura. Dicen, bueno, ya en 2-3 meses vos te sentís muy mal, en 2-3 meses te vas a sentir mejor. Y de hecho trabajan para eso y generalmente lo logran. ¿Por qué no? Son muy buenas en eso. Es otra cosa, el psicoanálisis no tiene nada que ver con eso. Es un viaje, en todo caso, un viaje interno de cada uno que puede durar 1 año, 2 años, 5 años, la cantidad de años que uno decida dedicarle a eso. Pero tiene características que lo hacen totalmente diferente al resto de las terapias. Ahí va. Yo quería saber si ustedes, no quiero, hay un montón de temas para hablar, pero estamos muy complicados con el tiempo. Si el resto de la mesa participa de alguna experiencia psicoanalítica, como para poder compartirnos, van al psicólogo. Sí, sí, terapia. Sí, terapia, todo. Terapia, yoga. Flores de Bach, también pasé Reiki. Ahí va. ¿Y son largas experiencias? ¿Hace mucho vas a terapia? ¿O estás arrancando? Sí, tuve con la misma terapeuta, estuve 2 años. Después empecé terapia de pareja. Nos dio las herramientas para separarnos muy bien. Después volví a terapia sola este año. Y como había más también un tema de... eso, la angustia, a veces, bueno, la reikista me decía, bueno, la angustia te hace doler el pecho, y sí, la verdad que sentía eso, bueno, empecé con el reiki como una alternativa, pero sí, nada que ver una cosa con la otra. Por lo general del psicoanalista salís a veces incluso un poco más triste, angustiado. Más angustiado como que al principio. Claro, pero porque te remueve cosas, ¿no? Que después, bueno, en algún momento decantan y está bueno. Ahí va. ¿Ustedes? Yo tuve un intento de entrar a terapia como con 5 terapeutas diferentes hace 3 años. Me resigné porque ninguno me caía bien. Y hace un par de meses ya cumplí un año con mi psicólogo actual. Un capo, mi psicólogo. Recopado. Intenté también hacer yoga. Desistí porque me quedaba dormida en las clases. Y ahora hago natación y terapia. Como que soy de la rama deportista, fanática... mezclada con el psicoanálisis, ¿se puede decir? Ah, sí, ahí va. ¿Me contaste? ¿Qué deporte haces? Nado. Ah, nadás. Actualmente nado, sí. Ahí va, muy bien. ¿Ustedes? Sí, yo hice terapia por 10 años, muchos, y también, igual que Yanni, me ayudó a separarme, muy bien, en muy buenas condiciones, y bueno, ahora mi terapia también es gimnasia, esa es mi terapia. Ahí va. ¿Para allá? Jessy. Sí, bueno, actualmente también en terapia psicoanalítica, flores de Bach, homeopatía, acupuntura. voy pasando por todas las terapias. Es verdad lo que dice acá Yanni, que a veces uno se siente angustiado y empieza a buscar cuando la medicina tradicional no puede cubrir ciertas cosas, empezás a buscar en terapias alternativas. Hoy en día creo que está en auge. Claro, aparte porque muchas veces por lo menos lo que plantean este tipo de terapias, que si está bien usado el término, es que la emocionalidad también se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Entonces, qué sé yo, a mí me dijeron vesícula, hígado, sinónimo de enojo, de rabia. Entonces, bueno, había que hacer. Hay que probar, ¿no? Hay que probar todo, sí. Una cosa, sí, una compañera que no pudo venir hoy, justamente el motivo por el que no pudo venir hoy era porque no podía cambiar su cita con su psicóloga. Tenía su sesión semanal y para ella era inamovible, tan inamovible que no vino hoy a esto. Y esto es muy raro porque no existe otro país, otra ciudad en el mundo en la que una mesa de gente haya varios que hayan pasado por una terapia psicológica. En otros lugares es vergonzante, la gente... Cuando va al psicólogo es porque siente que está completamente loca, que ya no puede más con su vida en absoluto. Entonces casi que los obligan a ir a los psicólogos y psiquiatras. Está más, como en España. Está más asociado al loquero, ¿no? Está más asociado al loco, al que está totalmente desquiciado, al que no puede con su vida, pero los demás ven que no puede con su vida. No porque alguien dice, no, yo me siento mal, me gustaría ir a que alguien me ayude. Eso pasa en Buenos Aires nada más, no pasa en otro lado. Muy particular, es verdad eso. Y está asociado a cierto, no diría prestigio, ¿no? Pero está bien visto que uno vaya a terapia. Al contrario, es como, es algo, está yendo a terapia. Qué bien, digamos. Me parece que en ciertos círculos. En ciertos círculos, sin dudas. Bueno, es algo que está más asociado a la clase alta, clase media, la terapia, ¿no? Más clase media, hoy en día más clase media. En otras épocas, en los 70, sí clase media y alta. Pero hoy en día la clase alta busca otro tipo de terapias. Más rápidas, más efectivas, más caras también. Sí, quizás métodos más de shock. De la autoayuda. Sí, ¿no? sí, pero de shock. De internarse en un workshop un fin de semana para solucionar algo concreto. En un fin de semana lo tengo que solucionar. Pero que está ligado a ciertas psicologías más positivistas, ¿no? Sí. Más conductistas. Exactamente. ¿No? Sí, por supuesto. Sí, al resultado. Y ligados también a la productividad. Absolutamente, absolutamente. Que ese es un problema, un tema que se puede abrir, que está buenísimo. La verdad que este tema está tan interesante que nos comió el cuarto bloque. O sea, no tenemos cuarto bloque, está desaparecido en acción. Es una pena, queda para la próxima. Se nos fue el programa, la verdad que estuvo muy bueno. Hacemos una pequeña despedida, nos tenemos que ir. Agustín, no me contó su experiencia con el psicólogo. Estaba como tirado, medio relajado. Escuchándonos, que la verdad que los participantes tienen mucho para decir, así que no sabía por dónde sumar. Como experiencia, en algunos momentos más secundarios, esas etapas, bueno, digo, no sé si decir más complicadas, ahora también siguen siendo tiempos complicados, pero bueno, en esos momentos probé más, pero sí, yo últimamente me tiré más por otros lados, más descubrí mucho medicina china, bueno, quizás algunas cosas son más físicas, ¿no? También, y no tan mentales o completas de... Se entiende que sí es completo el cuerpo, pero bueno, lo que uno termina haciendo quizás a veces es más estrictamente físico y no completo. Pero hay mucha literatura, mucho escrito también, que a veces como que ayuda a entenderse un poquito más. Quizás es medio autoayuda. He ido, de hecho, a algún taller de medicina china que se hablaba, o sea, tiene abordajes de lo psicológico también, pero bueno, no está tan desarrollado acá quizás. Pero como que en otras terapias, aunque sea, yo me he ido más descubriendo por ese lado. Ahí va. Espectacular. Nos tenemos que ir, no nos queda más tiempo. Son las 9 de la noche. Les quiero agradecer especialmente haber venido. La verdad que fue muy interesante con todos estos temas. Nos queda un bloque entero sobre literatura rebelde, que la verdad que estaba buenísimo también. Eso se lo pueden imaginar los oyentes. No tenemos mucho más tiempo para dar vueltas. Gracias, Yanni. Gracias, Sergio. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Agustín. Chao, buenas noches. Jessy, buenas noches. Tati y Vale, que me acompañaron en la mesa. La verdad que han sido una grata compañía. También hicieron posible este programa. Maru, que es del programa REC. Agustina Fernández, apellido de la fórmula que ganó la presidencia. Y otros compañeros que también... Y Belén también, que nos acompaña del otro lado de... Del otro lado de la pecera. Así que esto fue Hora Libre en el Barrio, en su edición vespertina de la FM Boedo. Mi nombre es Leandro Pafundi y los espero la próxima, el próximo lunes. Muchas gracias. Thank you.